eso no le da igual. La sirena de policía la escucha de noche y de día, esperando para escapar de aquí es otro lugar. ¿De dónde vienen? Él se pregunta todo el tiempo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Él se pregunta todo el tiempo, ¿de dónde vienen? Las veredas están vacías, los ojos inquietos míos. Silencio se hace notar, listo para escapar, perdido mal perseguido, instante de lucha constante, peligroso en camino va, inquieto al caminar. ¿De dónde vienen? Él se pregunta todo el tiempo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Escapar, ya que es otro lugar. ¿De dónde vienen?